buscado la razón para entender que te fuiste hace mucho tiempo. Seguís aquí. Mi cama aún tiene tu humedad que nunca se quiso marchar. He llorado por amor y no te puedo encontrar. Pensando en ti, desperté una mañana recordando tus besos, mi amor, de cuando tú me amabas. Ay, pensando en ti, desperté una mañana y loco de amor te salí a buscar. De amor, te sale a buscar.